Central de los Trabajadores. Nuevamente Compromiso Vial por Mendoza está al aire gracias al espacio bueno que nos brinda CTA. Nuevamente nos encontramos aquí, Daniel es quien les habla en esta ocasión. Los chicos de Omar, Alejandra y Nidia, que es quien que generalmente los acompañan, ahora se han tomado un tiempito. Así que bueno, estamos en esta ocasión acompañándolos. Así que bueno, vamos a poder hablar en esta ocasión de un par de temas, lo que es manejo defensivo y bueno, también la noche joven, cómo se muta, cómo va mutando respecto a lo que es consumo de alcohol en los jóvenes. Y bueno, trajimos un par de estadísticas también, que bueno, las estadísticas a veces son números fríos, pero hablan también un poquito de lo que es la realidad, como para poder reflejar todo esto en el que estamos inmersos todos, que es en la calle, la prevención, en la que justamente nosotros queremos hacer siempre hincapié. Así que estamos, bueno, empezando en esta ocasión. También vamos a salir con algunos temitas. Vamos a arrancar. Hola Nico, ¿cómo estás? Acá estamos con nuestro operador, siempre firme acá trabajando con nosotros. Nico, arrancamos con un temita y bueno, después del tema desarrollamos los temas que les mencionaba, que es de la noche y también un poquito de manejo defensivo. Arrancamos, vamos con Somos Uno de Abel y Axel. Vas a verme llegar, vas a olvidar. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Cielo y la flor, todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Temita, lindo tema de Abel y Axel, Somos Uno. Haciendo alusión a que, bueno, justamente la idea siempre de Compromiso Vial Mendoza, el grupo que, bueno, nos juntamos una vez por mes, todos los comienzos de mes, el primer fin de semana, el sábado, nos estamos juntando ahí en Calle Brasil. Para quienes en este momento nos estén escuchando y quieran unirse, bienvenidas, siempre las manos para poder colaborar y prevenir nunca están de más, así que aunando fuerza siempre se puede más. Recordando un poquito qué busca Compromiso Vial a través del espacio que nos brinda la Radio Central de la CTA de los Trabajadores, es, bueno, colaborar con la seguridad vial, llamando a la reflexión para que no se siga generando incidentes en el tránsito. También pensar de qué manera podemos evitar siniestros viales y también así incitar a que se conozcan las normas existentes que para los conductores. Recordemos que en Mendoza tenemos ley propia, independiente de la nacional, así que, bueno, eso también es importante que se arranque siempre desde la educación inicial, primaria, y se mantenga, digo, porque siempre es importante, creo, la constancia en todo tema que quiere lograrse un cambio. Volviendo, bueno, un poquito a lo que siempre buscamos en Compromiso Vial, es también tener una actitud de respeto, transmitir esa actitud de respeto tanto hacia las leyes, las señales, y, bueno, todo esto se hace para las personas, ¿no? Para todos nosotros, desde los autos, camionetas, ciclistas, motociclistas, peatones, todos los que transitamos en las calles estamos desde el preciso momento que pisamos la vereda, estamos en la vía pública, y es bueno preservar siempre el respeto hacia el otro. Esta actitud, bueno, es importante cultivarla día a día con hechos, con pequeñas cositas que van cambiando nuestro día a día, y bueno, es lindo también poder brindarlo y también poder recibirlo. La idea de Compromiso Vial es que no queremos más estrellas en el cielo. Siempre nosotros decimos, los que estamos en compromiso, que les recuerdo que somos todos familiares de alguna persona que ya partió de este mundo por algún accidente vial, que no, justamente no queremos más estrellas en el cielo, no queremos más víctimas, queremos disminuirlas. Ese es el fin por el cual estamos haciendo todo lo que hacemos en las charlas en Guaymallén. La idea también de poder compartir la exhibición fotográfica Perfectamente Evitable, que se ha presentado en varios lugares, y bueno, de esa manera desearles de corazón, para todos los que nos escuchan, bueno, como les decía, somos todos familiares, padres, amigos o víctimas de personas que han partido por accidente de tránsito, y bueno, recordar que la vida es única, y cuando está, hay que preservarla. No queremos que pasen por lo que hemos pasado nosotros para poder evitarles esto, y bueno, invitándolos a poder cambiar de a poquito esta realidad. Creo que lo principal es compartir, educar, y bueno, por eso la idea hoy también de compartirles lo que es el tema de manejo defensivo, que básicamente, ¿qué es lo que es el manejo defensivo? Conducir evitando accidentes a pesar de las acciones incorrectas de los demás y de las condiciones adversas, llámese lluvia, neblina, o de los errores de conductores que se manejan en la vía pública, digo, o en rutas también. Esto creo que es perfectamente evitable, como la muestra fotográfica que tenemos. Por eso creo que compartir estos pequeños conocimientos que están al alcance de todos, los podemos descargar de internet, podemos hacer cursos, pero bueno, refrescándolo ahora con la audiencia y con la gente que nos escucha, está bueno poder llevarlo. Como les comentaba, bueno, el manejo defensivo son formas evitables de la seguridad, son los valores fundamentales los que se llevan para poder presentar al conductor y a los acompañantes. Es importante el conocimiento, estar alerta, la previsión, La previsión, llámese a poder prever pasos, llega una esquina, disminuir un poquito la velocidad, un disco pare, considerar que es un igual, equivalente a un semáforo en rojo, el juicio, el propio juicio, aplica el reconocimiento a las alternativas presentes en cualquier situación de tránsito, la habilidad de decidir a tiempo lo más conveniente. Esto es prevenir en el manejo, digo, día a día, sea uno conductor de un vehículo, un rodado de cuatro ruedas, un motovehículo, de los que, bueno, a nivel estadística, que es parte de lo que estábamos también hablando hace ratito que íbamos a compartir con ustedes, que son números que a veces son fríos para indicar, digamos, reflejar un poquito la realidad de los accidentes. Fríos digo porque son números de personas que han participado de eventos. Creo que bueno, acá tenemos algunos datos del último semestre, el que acabamos de pasar en 2016, que no son menores. Digo, creo que según datos oficiales en toda la provincia, 300 multas diarias de tránsito se han labrado. Es un número importante, un incremento respecto al año pasado. Creo que también es importante prestar esta atención a esto. Me parece que está bueno ver que los controles se están llevando y también poder darnos cuenta de que estamos fallando quizá un poquito en el pensar en el otro. A veces llevamos el auto, que es un elemento importantísimo en nuestra vida, nos permite manejarnos, disminuir los tiempos, y también puede llegar a ser un arma de 1000 kilos o de más. Por eso está bueno tomar conciencia, a veces parar un segundo de esta vorágine en el día a día, de poder ver que es una herramienta, que es la posibilidad de manejarnos, de optimizar tiempos y no un arma. Por eso es importante a veces parar un poquito, como les decía, reflexionar un poquito, ver a quién tenemos en casa, la familia, y que las otras personas que también están en la vía pública también tienen su familia, tienen su vida y son humanos. Somos todos humanos, así que bueno, está bueno poder parar un segundito, reflexionar en eso y ver que también se puede siempre dar un poquito más de lo que estamos dando. Vamos ahora con otro temita musical para no redundar, bueno, con este tema. Después estamos volviendo con un par de números más de las estadísticas 2016. Vamos con un temita muy lindo, El cielo, de Bryan Adams. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my Volviendo después de escuchar ese lindo tema de Brian Adams, nuevamente con Compromiso Vial por Mendoza en CTA Radio de los Trabajadores, en este espacio que, bueno, les volvemos a agradecer que nos lo brinden. Bueno, estamos hablando un poquito de estadísticas, de manejo defensivo, y bueno, tips que nos van a servir a todos en la calle que manejamos, autos o motos. Como decíamos, el manejo defensivo depende de los otros vehículos y de las condiciones externas. Es importante también ver las propias condiciones respecto a lo que es alcohol, fármacos. Digo, quizás a veces uno está engripado, se toma un remedio y genera somnolencia. Hay que prestar a veces atención porque, bueno, el tiempo de reacción no es el mismo. La fatiga también. A veces trabajamos muchas horas, salimos de trabajar, queremos llegar a casa, al sofá, pero bueno, es importante también quizás demorarte 10 minutitos más, esperar que pase el otro vehículo y bueno, esperar también esperar las tensiones de los demás y a veces dejar, digo, bueno, pase nomás y llego tranquilo a casa. En eso también, bueno, la tensión, los niveles de estrés propios y de los demás, que los demás uno no sabe cómo está la otra persona, así que es importante siempre prever, como le decíamos al ratito. También el tema de la velocidad al transitar es un punto fundamental, ya que por cuestiones físicas también a veces no nos da para frenar en esquina o no nos da para frenar en un imprevisto. De repente por tierra en la esquina, que justo cuando llueve mucho se levanta esa tierrita que genera la frenada, que se deslice el auto, la moto, en el peor de los casos. Digo también prever el tema de velocidad en ruta, las distancias entre un vehículo y otro, a veces con los embotellamientos o se cruzó una persona por un lugar donde no corresponde, un peatón por una pasarela que no está autorizada, es un pasillo, un veredín virtual. hay que siempre tener, bueno, esa distancia preventiva con el vehículo de adelante, que es el que nos evita primero el disgusto y no menos importante la desgracia o el incidente. Por eso esos tips pequeños son minúsculos y llevan a un cambio. En mi caso en particular he tenido la posibilidad de manejar varios tipos de vehículos, motos chiquitas, motos un poquito más grandes, autos, camionetas, camión, y es increíble cómo el manejo preventivo evita, como les digo, desde mínimos disgustos hasta accidentes. Me ha pasado también que en el día a día, porque a veces el que trabaja en la calle con un vehículo, sea taxista, sea repartidor, sea chofer de colectivo, sea que todos los días nos trasladamos al trabajo, a veces el hecho de que ya es cotidiano, sentimos una seguridad, que está bueno tener esa seguridad al manejar, pero no sentirnos omnipotentes de decir, no, si yo el giro me lo sé cuándo frena. Está bueno a veces impactar visualmente con algunas campañas, como lo que estamos viendo ahora con el gobierno, que ha implementado un par de imágenes bastante fuertes que hacen alusión a una mamá, a un familiar. Quizás seguramente las van a ver en algunas pancartas, en algunos costados. El otro día pasaba cerca de donde pasa el metro tranvía, y muy grande estaba ahí en la salida de una boca calle. Es impactante, pero a veces necesitamos esos remesones para poder entrar en cuenta de que la distancia entre un accidente y no es la prevención. Yo siempre doy hincapié en eso. Hablando con los chicos de compromiso, compartiendo charlas con demás personas, siempre doy hincapié en eso por propia vivencia, del hecho de haber trabajado y de trabajar en la calle, y por vivencias contadas también de personas que se han dado cuenta que manejar defensivamente es el secreto de la felicidad. Es fuerte lo que digo, pero está bueno, porque es bueno a veces decir, no sabes de la que me zafé, de la que zafé, antes de no contarlo. Es un detallito importante que nos hace llegar a casa. Por eso hago hincapié en esto de lo familiar, de que somos todos de carne y hueso, somos humanos, y que está bueno darnos cuenta de que la pequeña diferencia de poder estar disfrutando con la familia en casa, o estar en otra situación que no se le desea a nadie, es a veces 20 kilómetros por hora menos. En vez de ir a 120, vamos a 90, en lugares que se pueden. Detallitos importantes que hacen a lo cotidiano. Bueno, chicos, vamos ahora a escuchar otro temita más. En este caso vamos un poquito a lo que es folclore, con los Tequis, samba de Artigal y Lozano. Pero llegas tú. Thank you. mi voz, nuestra voz. Nuestro amo juega al esclavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Gente, acá estamos volviendo nuevamente en esta segunda media hora de Compromiso Vial por Mendoza, por Radio Central de los Trabajadores. Como estábamos hablando hace ratito, el manejo defensivo es importante a todo plano y en todo vehículo también. Hablando un poquito de lo que es estadísticas, en el lo que va del 2016, la mayoría de los incidentes de tránsito es en menores de 35 años. Como les comentaba, el 54% del total incluye a la franja etaria de menores de 35 años. Y ahí, bueno, encaramos también un poquito con lo que es la noche de Mendoza, la salida a los jóvenes, en donde a veces no hay tanto control, tanto por parte de los lugares donde asisten los chicos, como bueno, por parte de los mismos chicos. Digo, a veces la diversión lleva al consumo de alcohol de forma a veces de medida, sin un conductor designado que es el que va justamente, valga la redundancia, a conducir el vehículo. No es menor el dato del 54% de menores de 35 años, porque creo que influye esto que estamos diciendo. Y también el dato de que sábados y domingos ocurre el 44% del total de los accidentes. Estamos hablando dos días de 7. O sea que evidentemente es un indicador que marca que los fines de semana y generalmente cierto rango de edad es el que está propenso a los accidentes o quien genera los accidentes, ¿no? Viendo también un poquito en lo que es ahondando en lo cultural, creo que es importante destacar cómo, bueno, cuando va mutando la noche, a dónde se dirigen los chicos, a lo que es la zona de chacras, a lo que es Aristides acá en el centro, o también otros lugares que incluye para poder llegar a ellos es necesario recorrer un trayecto, lo que implica que los chicos se movilicen con vehículos. Toda esa noche va mutando, creo yo, va mutando con la edad, va mutando con los años, y creo que cada vez se acentúa más esta problemática en la cual creo que es importante el tema de los controles por parte, bueno, de las autoridades y también en parte de no siempre de sacarnos el tema encima, sino también de hacernos responsables, digo, de aconsejar a los chicos, de poder hablarlos, poder dialogar. Quizás ellos nos dicen, uy, qué pesado, uy, otra vez con ese tema, pero quizás encarándolo de una manera más real, sin ser redundante ni tampoco pesado, podés llegar a los chicos de alguna manera. Y bueno, como hablábamos también un poquito al principio, el tema de encararlo por la educación, de encararlo desde chiquitos, es importante. En mi caso en particular me acuerdo, y hablábamos en la edición pasada también, en el programa pasado, de cómo influye la constancia en temas educativos en la etapa primaria, en la que no te olvidas más. Me acuerdo en mi caso en particular que estaba la época fuerte en que se quemaban muchas hojas y la seño nos decía, chicos, no quemen hojas porque bueno, se contamina, el tema de la capa de ozono, el tema de contaminar el propio aire, ¿no? Y bueno, nos lo decían de tantas maneras y de lindas maneras y repetitivamente, y creo que por lo menos en lo que a mí respecta, en lo que viví, el curso mío, todos teníamos demasiado presente ese tema. Muchas veces en las reuniones que tenemos con los chicos decimos, ¿te acordás del tema de las hojas quemadas? Y bueno, es por la repetitividad y el tema de poder hacerlo didáctico con los chicos. Creo que también está bueno poder llevar a eso mismo, esa repetitividad, ese poder dialogar, razonar, ver las consecuencias de lo que es todo el tránsito con los chicos. Sé que soy consciente de que los educadores lo hacen. Tengo muchos educadores conocidos, tengo parientes conocidos, tengo mis hermanos que están en educación y sé que lo trabajan y está bueno, está buenísimo. Quizás masivamente estaría también un poquito mejor de decir, bueno, se plantean programas directamente en la currícula de educativa. Digo, no como tema secundario, sino también como un tema importante, porque desde, como les decía hace ratito, desde que pisamos la vereda estamos en la vía pública y eso hace todo, como les decía, desde la hoja, señora, por favor no queme la hoja, póngale una bolsita, a respetar los discos pares, las distancias, las velocidades. Y qué importante es a veces que los chicos nos digan, señor, no queme las hojas. Y miércoles, ese niñito me está enseñando. Y también está bueno que los chicos digan, vas muy rápido, papá. Y miércoles, tienes razón. Así que bueno, está bueno poder escuchar a los chicos y también tener la posibilidad de que los chicos nos escuchen. Y nos escuchan, no solamente unas palabras, sino también con el ejemplo. Por eso está bueno poder llevarlo día a día. Día a día en todos nuestros actos. Este fin de semana, chicos, tenemos también, cambiando un poquito de tema, la muestra fotográfica en la peatonal. A partir de las 16 horas va a estar parte del programa del Cuyanito, los chicos que están con títeres, y nosotros también vamos a estar participando con la muestra fotográfica Perfectamente Vitales, que como les recordaba son todas gigantografías, imágenes de nuestros compañeros parientes de personas que bueno ya no están físicamente con nosotros en el lugar donde sucedió el hecho, bueno, que refleja bastante cómo quedamos así que está bueno poder compartirlo también en un lugar público como es la peatonal de Mendoza, en donde podemos llegar y también valga la redundancia, gratis. Así que los esperamos a quien pueda asistir a la peatonal de Mendoza este fin de semana, este día sábado precisamente a las 16. Les recuerdo que en este momento está Omar, Ale y Nidia no se encuentran y estamos acá con Nico Firmes con la radio. Daniel González es quien en esta ocasión nos acompaña y bueno, reflexionando un poquito, tocando temas básicos y no por ser menor humanos, que es de lo que todos somos. Vamos ahora con un temita de los Beatles, Hey Jude. Volvemos en segunditos. A mí. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto. Pero llegas tú. Here in heaven. estuvimos escuchando algunos temitas. El primero interpretado por Guaira Pac, los chicos que van a escuchar muchas veces en calle San Martín o en la peatonal, haciendo música firme ahí, también están vendiendo su CD para que puedan escuchar todas canciones clásicas. Así que ahora compartimos un poquito de ese arte con ustedes. Y después There's in Heaven, en este caso versionado por el ex Sin Bandera Noel Chajris. Aquí estamos, bueno, cerrando ya el programa del día de la fecha de Compromiso Vial por Mendoza a través de la Radio Central de los Trabajadores, CTA. Ahí los invitamos a utilizar las redes sociales. Nos pueden encontrar a través también de Facebook, Compromiso Vial por Mendoza. Ahí, si quieren, los que no están incorporados, nos envían la invitación, la solicitud, y los aceptamos con todo gusto. Como les comentaba, Daniel González es mi nombre. Omar, Ale y Nidia en esta oportunidad no han podido asistir y seguramente nos van a estar acompañando el miércoles próximo con una nueva edición de Compromiso Vial a través de la Radio Central. Nico, muchísimas gracias por los controles, por siempre estar firme acá con nosotros trabajando. Vamos a despedirnos con un tema lindo, movilizador, Sobreviviendo. Chicos, muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos y nos hablamos el próximo miércoles. Hasta luego. Vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo. Oh.